Muy buenas noches, bienvenidos a 100% Música. Soy Edu Mico y como cada lunes, aquí en Candelaria Radio os vamos a pinchar las novedades y también aquellos éxitos un poco pasados que rondan en las listas de éxitos más importantes de España. Os recuerdo que tenéis a vuestra disposición un correo electrónico donde os podéis dirigir hacia nosotros para compartir vuestras opiniones, temas que no estéis de acuerdo o cualquier otra sugerencia. La dirección es radio100musica@yahoo.es. Repito, radio100musica@yahoo.es. Esta semana vamos a tener plagado de éxitos o de futuros éxitos, así que atención al programa de esta noche. Y empezamos por una gran artista internacional, Alanis Morissette, que sacó el 15 de abril su primer single y es el que vamos a pinchar hoy porque nos encontramos que aún está en las listas de éxitos más importantes de este país. Recordar que en agosto sacó un segundo single y el pasado 13 de octubre ya tiene un tercer nuevo single de su último álbum. Pues señores y señoras, Underneath es el primer single y todavía está en las listas de éxitos. Look at us break our bones in this kitchen. Look at us rallying all our defenses. Look at us waging war in our bedroom. Look at us jumping ship in our dialogues. There is no need. Nos vamos con el grupo de chicas Suga Babes, que el 1 de octubre de 2007 sacó su primer single, o sea, hace más de un año. Aparte de ese single que os vamos a pinchar ahora, sacaron dos singles nuevos y estamos en vísperas de un nuevo single de un nuevo disco. Y atención, la canción que os vamos a pinchar ahora es la canción que aún está en las listas de éxitos más importantes de este país, About You Know, que, como he dicho antes, salió a la venta el 1 de octubre del 2007, hace un año, y todavía está en estas listas. O ha llegado muy tarde, o bueno, dejan single en la lista, pues, semanas y semanas. No sé, señores y señoras que hacen estas listas, por favor, actualícenlas un poquito. Suga Babes, About You Know. It takes one more chance. Don't let our love kiss be our last. Give me tonight and I'll show you. I know everything changes. I don't care where it takes us, 'cause I know how I feel about you. Can we bring yesterday back around? 'Cause I know ponemos una canción muy actual. El grupo ya tiene bastantes años y bastantes éxitos a sus espaldas. Se trata de Ace of Base. El 10 de noviembre lanzarán un disco titulado The Ultimate Ace of Base Greatest Hits Experience. Es decir, un disco de éxitos que incluirá todos sus temas más importantes, más dos nuevas versiones. Pues la canción que os vamos a pinchar aquí en 100% Música es una de esas dos nuevas versiones. Wheel of Fortune es una canción que se incluyó en el primer disco, que como recordaréis, fue un gran éxito gracias al primer single All That She Wants. Pues aquí, 100% Música, os pinchamos Wheel of Fortune 2009. Don't push me, I don't want to, can't you see it? I stand. Ya se está pinchando un cuarto single que salió en julio. Al próximo mes de noviembre saldrá un nuevo single, por cierto, pero bueno, ya sabemos, las listas de éxitos van un poco retrasadas. Superwoman es este cuarto single. Yeah. En julio, Charlene Spiteris se independizó, es decir, sacó su primer álbum en solitario. El grupo en el que pertenecía Charlene es Texas, como todos ya bien sabéis y conocéis. Pues el primer single fue All the Times I Cried, y que salió en julio. Pues aquí en 100% Música os pinchamos este primer single, pero atención que ya tiene un segundo single sonando por ahí. Bien, otro single un poco retrasadito que está en las listas de éxitos es de Madonna, 4 Minutes. Ese primer single salió, pero que atención, que en julio salió un segundo single y en septiembre también sacó otro nuevo single. Pues en las listas de éxitos siguen con el primero, 4 Minutes, que fue el primer single del nuevo álbum de Madonna, cantando con Justin Timberlake y Timbaland. Yeah. tick tock, tick tock. Break down. Yeah. Danny T. Kane se ha juntado con Missy Elliott para grabar el tema Beijing. Es el segundo single de nuevo trabajo de Danny T. Kane. Pues aquí ahora en 100% música os lo pinchamos a la máxima actualidad. Sacó en julio un segundo single y está a punto de sacar un tercero. The Man Who Can Be Moved es este segundo single que está en las listas de éxitos del grupo The Script. I saw you gonna camp in my sleeping bag. I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my hand, saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand. Otra novedad de la máxima actualidad, nada más y nada menos, un disco que saldrá a la venta en febrero del 2009. Se trata de Tiziano Ferro y el single de presentación de este nuevo trabajo es A Mi Edad. Saben todos que en caso de peligro se salva solo quien sabe volar muy bien. Pues excluyendo a los pilotos, nubes, águilas, aviones y a los ángeles, quedas tú. Y yo me pregunto, dime, ¿qué harás? Ahora que ya nadie vendrá a salvarte, mil cumplidos por la vida de campeón. Insultos por el rastro de un error, y me siento como quien sabe llorar todavía a mi edad. Y agradezco siempre a quien sabe llorar, renuncie a mi edad. Vida mía que me ha estado tanto dolor, amor verdadero todo, más gracias a quien sabe perdonar siempre la puerta. Qué fácil nunca, nunca ha sido. Observaba la vida como la observa un ciego. Pues lo que se dice a veces daña, pues lo que se escribe puede herir hasta morir. Y me siento como quien sabe y agradezco siempre a quien sabe llorar de noche a mi edad. Ay, vida mía que me has dado tanto dolor, amor verdadero todo, más gracias a quien sabe perdonar siempre la puerta a mi edad. Y que la vida te reserve lo que sirva, espero que llorarás por cosas feas y cosas bellas, y que sin rencor tu miedo se convierta en tu cura. La alegría perdida regrese ahora. ¿Y por qué? Porque solamente el caos de la retórica confunde y modifica la coherencia histórica. Y porque Dios me ha sugerido que te he perdonado. Y lo que dice, yo lo hago. De noche a mi edad. Una artista nueva que está marcando tendencias, que lleva más de 3 millones y medio de copias vendidas, es Duffy, y que gracias a este segundo single, que es titulado Mercy, pues ha cosechado muchos éxitos y es el que ha conseguido vender tantos millones de discos vendidos. Aunque ya va por el cuarto single, pero bueno, aquí en España, como los éxitos grandes todavía duran y duran como las pilas, pues aquí os pinchamos no la canción Mercy, sino un remix que he descubierto y que la verdad que me gusta bastante. Aquí os dejo con Duffy y su gran éxito Mercy, en versión remix. Yeah. Gabriela Silmi es otra artista del estilo Duffy o Amy Winehouse que está teniendo mucho éxito también. El tercer single es Save the Lies y en las semanas anteriores ya os pinchamos el anterior single. Y atención, ¿qué tal es el éxito que ya está en trámites de un cuarto single? Aquí ahora en 100% Música os pinchamos el tercer single de Gabriela Silmi, Save the Lies. Celtas Cortos regresa con un nuevo álbum titulado 40 de Abril. Es el 18º disco que sacan al mercado y el 2 de septiembre salió este single, Retales de una Vida. Lágrimas derramadas. Talking about Bien, para acabar ya el programa de 100% música, os dejamos con una canción no single. Tanto hablando de nuevos singles, pues os voy a dejar con una canción que no es single, pero que merece mucho la pena escuchar. Se trata de Jason Marr, y que ha hecho una colaboración con James Morrison, la canción de Dolls in the Fabric. Os dejo con este gran tema de estos dos grandes artistas y nos vemos el lunes que viene aquí en Candelaria Radio a las 9 de la noche y los sábados repetición también a la misma hora, a las 9 de la noche. Pues nos vemos y hasta luego. If it's a broken arm, then brace it. If it's a broken heart, then face it. And hold your own, know your name, and go your own way. Hold your own, know your name. That make you panic. Go all your thoughts, results of static claims. all the things that make you blow. Hell, no reason, go on and scream. If you're shocked, it's just the fault of faulty manufacturing.